ciudad interna de Venus, luego de Mercurio para continuar su aprendizaje y por último, entrarán al astro Sol para salir a otras realidades de existencia. Es en el astro Sol, cuando el espíritu habrá crecido, definiéndose totalmente, sabiendo en qué línea se encuentra y dependiendo de su inclinación energética, tomará el rumbo al cual pertenece. En el caso de nuestros descendientes directos, o sea de nosotros, los voluntarios ayaplianos, los albergaremos en nuestro cerebro para salir juntos en las naves, rumbo a nuestro origen, las Pléyades. 91. ¿Qué pasará con los planetas del sistema solar y con Venus y Mercurio, cuando todas las almas hayan elevado y se encuentren en el astro Sol con sus espíritus formados? Cuando las últimas energías, pensamientos, almas, hayan elevado y se encuentren todas en el astro Sol, porque formaron su espíritu, su ser energético, entonces habrán cumplido su misión, albergar todas las almas en sí mismos. De esta manera se prepararán para el gran viaje cósmico y al retorno de sus orígenes. Cuando esto suceda, el astro Sol se extinguirá y se convertirá en una gigante roja. Actualmente ustedes reciben su calor, luz y luminosidad porque lo que ustedes ven son millones de espíritus que hacen ese trabajo, para mantener la vida y existencia en este plano. Sabemos que ustedes lo entenderán de otra manera, porque lo que ven es un astro Sol químico, cuyos elementos son, el hidrógeno y helio. El Sol convierte el hidrógeno en energía, la cual hace brillar al Sol. Nosotros les decimos que lo que ustedes ven como calor, luz y luminosidad son millones de espíritus que realizan ese fenómeno que ustedes llaman Sol. Cuando el astro Sol haya albergado a todos los espíritus del sistema solar, se extinguirá, debido a que el hidrógeno de su núcleo será mucho menos abundante, este se contraerá y se encenderá la capa de hidrógeno adyacente, pero esto no bastará para retener el colapso, continuará compactándose elevando su temperatura a tal grado que fusionará el helio del núcleo. Esto hará que las capas exteriores se expandirán poco a poco. El radio del Sol será inmenso, esto hará que engulla a Tera, Venus y Mercurio, pasará por un proceso químico, convirtiéndose al final en una enana blanca. Entendemos por estas explicaciones, que el astro Sol dejará de existir como tal, por el simple hecho que los millones de espíritus que lo pueblan entrarán en el núcleo del Sol y se dirigirán hacia una nueva realidad de existencia, el cuarto plano dimensional. El sistema solar como ustedes lo conocen desaparecerá y dejará de existir. Los otros planetas del sistema entrarán por un hueco negro e irán también hacia otra realidad más densa de la dimensión primaria. Las energías pensamientos no se perderán, solo se reciclarán, servirán como ya lo hemos explicado en otras oportunidades a la criatura de Alfa Nova y Eviares.